El amor es como un juego de ajedrez. No lo trates de entender, unas veces te va mal, otras te toca vencer y luego vuelves a perder. Una reina y un caballo pueden traicionar al rey. Aquella vez que jugué, hasta el alma la aposté, con quien menos lo esperaba, esa vez yo la encontré. En un pie en ella una reina y en la cama una traición. En mi pecho una herida desangrando al corazón. Porque no siempre es de dos, siempre hay alguien que desea tu lugar. El engaño se disfraza como tu mejor amigo, busca una oportunidad. Porque no siempre es de dos, nunca nadie es leal a la razón. Piensa bien tus movimientos, no confíes ni en tu sombra, en el juego del amor. Aquella vez que jugué, hasta el alma la aposté, porque menos lo esperaba, esa vez yo la encontré. En un pie en ella una reina y en la cama una traición. En mi pecho una herida desangrando al corazón. Porque no siempre es de dos, siempre hay alguien que desea tu lugar. El engaño se disfraza como tu mejor amigo, busca una oportunidad. Porque no siempre es de dos, nunca nadie es leal a la razón. Piensa bien tus movimientos, no confíes ni en tu sombra, en el juego del amor.